Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Luca. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito stories. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Claro que sí. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela. El podcast en donde estamos revisando todos esos acontecimientos, los personajes, los rumores, todo lo que hay envuelto ahí en la historia de Venezuela para traerte los hechos como son. Pero bueno, no te los contamos como si estuvieses ahí en un salón de clase, sino como si estuvieses en un verdadero corito sano. En esta oportunidad, la semana pasada cerramos el ciclo de los jefes realistas y ahora vamos a entrar en una etapa de la historia que nos han pedido mucho. Pero bueno, antes de empezar, vamos con los clásicos saluditos. Así es, así es, así es. ¿Qué tienes por ahí, Dorian? Por ahí tengo, dentro de esa gente chévere que nos escucha y que, bueno, nos escribe siempre por ahí, está el pana Carlos Almeida, que escribe desde Portugal. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bien! Entonces, bueno, él siempre por ahí nos manda cositas chéveres. Por ahí incluso nos mandó una foto de un busto de Rómulo Gallegos en Washington. ¡Increíble! Entonces, bueno, bien chévere por ahí. Bueno, dicen que por favor hagamos más coritos porque como que están volviendo al confinamiento por allá y tal, y bueno, necesita divertirse, pues, y aprender. Bueno, confía en eso, que vienen coritos todo este mes y el que viene, panas. No te quedes dormido, aquí estamos nosotros al pie del cañón. Claro que sí, haciendo la tarea siempre. El segundo saludito que tengo por ahí es el pana Steven Salas, que bueno, nos saludó por ahí por el Twitter diciendo que el corito histórico, bueno, que es Sendidea, que le gusta mucho y que se lo vacila. Y nosotros lo agradecemos un millón, hermano. Muchísimas gracias por tu apreciación y bueno, por escribirnos y estar activo ahí con nuestro contenido. Claro que sí, panas míos y bellas damas, porque recuerden que el corito histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, no lo olviden. Claro que sí. Recuerda también, antes de empezar a darle candela, chispa y fuego a esto, que estamos en todas las plataformas digitales. Nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anchor. También por YouTube nos puedes vacilar en el canal de Daniel Lara Farías. Entonces, bueno, ahí te suscribes, le das like, deja tu comentario. Y en la página web, elcoritohistórico.com, que está a cargo ahí del pana Manuel Durán, llégate ahí que también te puedes vacilar e incluso descargar todos los episodios. Así es, así es, así es. ¿Pero de qué es lo que vamos a hablar hoy, Dorian Márquez? Ajá, ajá. Esto, mano, esto lo están pidiendo. Esto está más pedido que bueno. Que Diosdado Cabello. Que la caída de la dictadura. Ah. Sí. Esto está pedido, hermano. Y se trata de un episodio muy interesante de la historia, pero al parecer también muy poco reseñado, profundizado, y es la Guerra Federal. Ah, claro, claro. Sí, es que se habla mucho de la épica de la Guerra de Independencia, y es verdad, o sea, tuvo unos momentos álgidos, serios y esto. Pero en cambio la Guerra Federal fue como una guerra que simplemente dejó, lo que dejó fue muertos y ruina. Si revisamos bien que lo vamos a hacer, lo que dejó fue simplemente eso, o sea, no logró sus objetivos supuestos que por los cuales se luchaba, sino que dejó fue un poco de muertos, gente huérfana y sobre todo ruina, pobreza y un cambio de riqueza de unas manos a las otras. Nada más que eso. Llama la atención porque estamos hablando de la guerra más larga que se dio en Venezuela después de la Guerra de Independencia. Y bueno, también todo esto, toda esta cantidad de muertos que hubo. Incluso alguien por allí preguntaba si de verdad la Guerra Federal dejó algo, si nos sirvió para algo. Entonces, vamos a revisar aquí para ver el carácter de esta guerra civil que duró 5 años. Bueno, lo primero que uno tiene que decir de esta guerra es que se puede ver como una continuación de la Guerra de Independencia. ¿Por qué? Pues la causa de esta guerra fue simplemente la consecuencia de los problemas que no resolvió la guerra de independencia. Porque la guerra de independencia, ¿qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue romper el sistema que de gobierno que había antes, el de la Compañía General de Venezuela, rompió el sistema y lo reemplazó por un sistema que, si bien era un poco menos despótico y más cercano, todavía era un sistema despótico y, sobre todo, era incapaz de responder a los problemas de la mayoría de la gente. Es decir, la gente en Venezuela estaba como no es un cable después de la guerra. O sea, no, las haciendas estaban abandonadas porque mucha gente huyó, quedó esa vaina en un campo yermo. Quedó Venezuela como a merced de simplemente unos señores feudales llamados latifundistas que eran dueños de toda la tierra. Y también, sobre todo, no se resolvieron unas preocupaciones que tenía Simón Bolívar por las cuales él estaba luchando. Porque recuerden que Bolívar, él, después de lo que fue el terrible año 14, él planteaba que no se podía repetir esa situación, que había que darle a las masas que tenía Boves, había que darles oficio, que había que darles tierra, había que darle, enseñarlos a hacer cosas. Y entonces, él lo que proponía era darle a esa gente, se lanzó los decretos de confiscación de y reparación de tierras de realistas y también de libertad a los esclavos. Pero cuando él se fue del poder, nada de eso se cumplió. Porque si bien se le dio a los soldados vales por tierra, esos soldados que no tenían real, lo que hicieron fue cambiar esos vales de tierras a los comandantes principales, a gente como Páez, gente como los Monagas. Se los cambiaban por cualquier bagatela que habían por ahí y nada, quedaban otra vez empobrecidos porque no sabían qué hacer con esas tierras, no sabían cómo trabajarlas ni nada. Realmente como que la herencia real allí en la práctica que dejó luego la guerra de independencia fue simplemente una nueva élite, por decirlo así, una nueva oligarquía, una gente que por sus méritos militares se les pagó con tierra. En el caso, bueno, ya mencionamos a gente como Páez, estaban en tipos como Monagas, Mariño. Estaban gente como Mariño todavía. Y fue gente que, bueno, hizo fortuna por sus méritos militares porque, bueno, le tocaron tierras, les tocaron haciendas y todo esto. Y desde aquí, más o menos, empiezan a desprenderse como que los conflictos que empiezan a generar rencilla. Sí, e igualmente, sí, había una nación nueva, pero no había Estado. Es decir, no había instituciones, no había nada que protegiera, nada que fuese neutral, algo que impusiera su autoridad. Sí, las cosas caminaban por la inercia de las instituciones que habían dejado el régimen español. Sí, o sea, las instituciones que más había en Venezuela entonces eran simplemente los caudillos, que eran los mismos militares que habían quedado, y los bandoleros, que eran simplemente bandidos que quedaban por ahí, jodiendo en los caminos, con un poco de armas, porque, o sea, Venezuela después de la guerra quedó con un poco de armas por ahí sueltas, un montón de soldados que se metieron bandoleros porque no tenían que comer y de paso eran unos salvajes. Eso es lo que quedó en Venezuela. Entonces quedaron un montón de tipos robando tierras, robando caminos, haciendo lo que sea para sobrevivir, y eso era como una situación de inseguridad muy grave. O sea, quedó eso. Exacto, quedaron planes. Quedaron un montón de William Omar Landrón por ahí. Un montón de gente que iba a seguir con su tumbado y con los ojos colorados. Y con sus gatos activados, por cierto. Oye. Así andaban. Claro. Y entonces, ese montón de bandoleros sueltos por ahí, los caudillos en su propio peo, jodiéndose entre sí, no solucionaban nada. Lo que hacía era crear más resentimiento. Y de paso, también estaba la cuestión de la esclavitud, que si bien la abolieron los Monagas, no resolvió nada, porque los negros quedaron libres, pero lo que les quedó después de su libertad fue volver a trabajar con sus antiguos amos, que les daban empleo, pero los maltrataban, no les pagaban bien y esa gente quedaba con más arrechera aún. O dedicarse al pillaje. Y otra vez volvíamos a los bandoleros. Si estás viendo, o sea, el camino era seguir siendo esclavo o meterte a robar. Exactamente. Entonces, bueno, esto, una situación así fue la que fue madurando durante la, digamos, la posguerra de independencia. Fue madurando toda esta situación y mientras todo esto ocurría, la silla presidencial la ocupaba el más arrecho. Porque, bueno, por ahí pasó Páez y, bueno, en adelante ocurrieron una serie, digamos, de eventos desafortunados que acaban con tener el periodo de los Monagas, que desemboca luego en un tipo llamado Julián Castro, sí, en la silla presidencial. Eso es correcto. Pero eso fue más que todo porque, si bien los Monagas, o sea, esto fue una alternancia que ocurrió en el país. O sea, primero empezaron los conservadores de Páez. Ahí gobernaron Páez, Vargas y Zuleta ese periodo primero como 10 años. Después se montaron los Monagas, que hicieron como conexión con los liberales, Pero si vendieron concesiones, los monarcas eran muy déspotas entre sí. Empezaron a hacer cosas chimbas, a desconocer las instituciones que habían. Si ya había un problema de pocas instituciones, lo que hicieron los monarcas fue agudizarla al no respetar las otras instituciones que quedaban. Y entonces los monarcas hicieron tanto mal que conservadores y liberales se unieron en contra de ellos y los derrocaron. Y pusieron a cargo de un gobierno provisional a un tipo llamado Julián Castro. Pero Julián Castro no resolvió nada el problema de fondo que había, que era la fractura de la sociedad por los problemas económicos y sociales que existían. Y entonces esto hizo que los liberales fueran quedando como alienados de esta situación de gobierno, porque Castro se empezó a cuadrar con su onda original, que eran los conservadores. O sea, él empezó como a aumentar la persecución con estos liberales que habían colaborado con él para derrocar a Monagas, y de esa manera volvió a tener la atención en las calles, en los campos. Entonces esos montones de liberales se fueron al monte, una mayoría, a las guerrillas, e igualmente otros también se fueron al exilio. Y en el exilio lo que hicieron fue como ponerse a joder. Empezaron como a armar las operaciones como armarse en el exilio para joder. Empezaron ahí a planificar programas de gobierno, a hacerlo como a irse a preparar la guerra. La guerra empezó oficialmente en 1859. Pero ya para 1858 ya habían como focos guerrilleros en las zonas del país donde se involucró la guerra. Porque una cosa de esta guerra es que no fue totalmente en todo el país. La guerra fue más que todo concentrada en los llanos. Principalmente en los llanos y algunas localidades tanto del centro como del oriente. En sitios como, por ejemplo, en el Zulia, los Andes y en Guayana no hubo tanto impacto de la guerra. Incluso en los Andes, las veces que iban para allá los guerrilleros a joder, los corrían. Porque los gochos decían como que, coño, ¿qué hacen ustedes aquí? Vayan a joder a otra parte, esto nos apure. Exactamente, desde fastidiar. En el Zulia ocurren unos eventos en paralelo que, bueno, de alguna manera algunos historiadores lo relacionan con esto que está ocurriendo, pero no está tan relacionado realmente con la Guerra Federal, que son las revoluciones que ocurren allá en Maracaibo de Venancio Pulgar, que, bueno, eso lo comentamos en el episodio de la independencia del Zulia. Sí, sí, como un semiseparatismo ahí. Pero la cuestión es que en 1858 empezaron a ocurrir unos pequeños inconvenientes, como por ejemplo, en julio de ese año, en un sitio llamado Guanarito, en estado portugués, es decir, un sitio donde en teoría no debería pasar nunca nada, aquí se dio un alzamiento a mano de un tipo llamado Regino Zulbarán, que tuvo desde ese momento altos y bajos, o sea, empezaba conquistando unos territorios, después se devolvía, y entonces al final el caos terminó extendiendo como su revolución al sitio de llano como Apure, como Sabaneta y Acarigua. Esto es solamente en el llano. Mientras que fuera del país estaban reunidos, bueno, no reunidos, sino que en distintas partes estaban sujetos como Cristóbal Falcón, Ezequiel Zamora, Antonio Delgado Guzmán, exiliados. Entonces aquí ellos empezaron como a hacer los programas de ideas para gobernar el país de acuerdo a las ideas federales, al liberalismo. Aquí planteaban federación, el fin de la pena de muerte, repartir tierras y otras cositas. Sí, estas personas que están en el exilio, bueno, expulsadas por el gobierno de Julián Castro, ahí estaban Juan Crisóstomo Falcón, por ejemplo, Luis Lebel de Goda es otro, y Guzmán Blanco, estaban en la isla de Saint Thomas, Antonio Guzmán Blanco. Por otro lado, estaban en Curazao, Zamora y Antonio Leocadio Guzmán, que eran Antonio Leocadio Guzmán era como, por decirlo de alguna manera, la representación o el contenido ideológico, si se puede decir de alguna manera, o político, de todo este tema del liberalismo y la federación. Sí, fue el primer liberal el primer miembro del Partido Liberal extendido de Venezuela, el fundador. Entonces, bueno, estas personas estaban fuera del país haciendo planes, escribiendo como sus leyes, escribiendo incluso tácticas de guerra, de qué manera iban a hacer para volver y, bueno, tomar el poder o capitalizar de alguna manera algo que ya está, es todo esto que estaba pasando en los llanos, porque en los llanos se prendió una candela, se prendió unas guerrillas que, por cierto, eran muy conocidas por Zamora. Sí, porque Zamora venía de tener una trayectoria como, digamos, bandolero, como criminal, siempre estaba alzado, o sea, siempre andaba por ahí jodiendo. tenía rato jodiendo, le habían condenado a muerte, le conmutaron la pena. Y ya en este momento, como que le tocó ya, él dijo que no, este ya es mi momento. Y entonces, ya en el año 1859, ocurre un hecho en Coro. Este que en la ciudad de Coro, se alzaron unos 40 personas a la mano de un tipo llamado Tirso Salaverría, que tomaron el cuartel de esa ciudad. Lo tomaron, echaron de ahí a los guardias y se apoderaron de 900 rifles que estaban ahí resguardados. Y desde ese sitio hicieron una cosa llamada el Grito de la Federación el día 20 de febrero de 1859. Tú sabes que a mí siempre me llamó la atención. Por cierto, esto ocurrió, mira, como fue un día de mi cumpleaños. Yo cumpleaños el 20 de febrero de 1859. De 1859 no, pues. Yo cumpleaños el 20 de febrero. José Vicente, bueno, y tú, pues. Todos esos oyentes ahí que nos escuchan saben que ya me tienen que felicitar. Pero me llamó la atención era porque esta fecha está plasmada en el escudo. Es correcto, porque en el escudo recuerden que se refleja las fechas de la independencia y la fecha de la proclamación de la federación. Y este día se proclamó, digamos, la federación. O sea, el planteamiento que ellos tenían de hacer una nación que fuera una unión de repúblicas, digamos, y no de estados. Y entonces desde aquí es que empiezan ellos a hablar de eso de la federación y toman Coro. Coro y sobre todo la vela de Coro. La manera en la que Tirso Salaverría toma el cuartel de Coro empieza a dejar un poco ver el carácter, digamos... No lo voy a decir todavía el carácter que a mí me parece de esta guerra, pero Tirso Salaverría llega con dos capitanes y 50 muchachos. 40, 50 personas, sí. Y toma el cuartel. De la creo. Esto ya va, pero ¿cómo es esto? Pues como con 50 personas tú vas y tomas un pedazo de un país. Bueno, vainas de la guerra. Y como ya estaban allí en Coro, ellos mandaron a llamar a ese que es hombre que está encurazado, porque recuerda que del estado Falcón, de la vela de Coro, a Curazao, eso es patemingo. Puedes llegar que sí, media hora, o media o dos horas, algo así, en una lancha. Y entonces, Zamora, que estaba en Curazao, que se fue a cruzar ese caminito de mar, y asumió el mando de la revolución. Y ya aquí, él empezó a movilizarse. El 11 de marzo de 1859. Llega Zamora a Coro. Y entonces él aquí empezó a hacer un camino reclutando más gente desde que estaba en la vela de Coro hasta llegar a Morón. Ya en Morón, ya él tiene 700 hombres. Y después se lo dieron más a unos 150 más, que eran de unos tipos de un tipo llamado Juan José Mora. Y con estos carajos atacó nada más y nada menos que un lugar llamado El Palito. ¡Ay, papá! ¡Ah, verga, Zamora, que es lo tuyo! Bueno, Zamora, pero entonces vas a entrar así en la historia y que atacando El Palito, respetar El Palito al país, ¿vale? Y bueno, en esta acción capturó armas y recursos. Y para contener esto, como el gobierno ya estaba preocupado por esta situación detenible, se les ocurrió la brillante idea de llamar a José Antonio Páez para dirigir la guerra. Exactamente. Ahí llaman a José Antonio Páez y también llaman a José Laurencio Silva. El Bolivariano, claro. El Bolivariano. Tú sabes que a mí me gusta llamar a la Guerra Federal, luego de haberla estudiado, como la segunda temporada de Venezuela, la segunda temporada de las guerras de Venezuela. Sí, pero es la temporada bien que ustedes, pues. O sea, es como esas series que empiezan muy bien y después se le mierda, tipo Prison Break, tipo Héroes. Así mismo. Y entonces, en esta segunda temporada, claro, el protagonista se murió y entonces sacaron unos nuevos personajes, pero también quedan unos viejos, como Páez, como José Laurencio Silva. Monagas. Y bueno, y como Monagas, y también, bueno, están estos nuevos que estamos hablando aquí de Julián Castro, de Falcón, de toda esta gente. Pero no dan mucho la talla. La respuesta del gobierno es nombrar a Páez, uno, como jefe de operaciones de la provincia de Carabobo. Y dos, bueno, a José Laurencio Silva, encargado de las operaciones en el llano. Sí. En Cojedes, Portuguesa, Barinas y Apure. Es correcto. Pero aquí las acciones de esta guerra fueron más que todo en el circuito. O sea, eran como un juego de gato y el ratón entre el gobierno central y Zamora. O sea, iban de Yaracuy para San Carlos, de San Carlos a Quisimeto. De Arquisimeto para Aure, de allí a Barinas, o sea, era... Lo más para allá que llegaban fuera del llano era Monagas. Porque en Oriente ahí se estaba, bueno, él hoy estaba Monagas, porque ahí se estaba desplazando Juan Antonio Sotillo. Sí. Y bueno, José Tadeo Monagas. Sí, ellos estaban poniendo desde Oriente. La cuestión es que a Julián Castro, que era presidente, digamos que los enanos del circo le crecieron. Porque ya en abril del año 59, Páez ya estaba harto, o sea, él no veía como un fin a esa guerra y renunció. Y dejó encargado de esto ahora a Soublet, otro viejo héroe de guerra. Oh, mira, es de la primera temporada. Exacto, Páez se va a Estados Unidos y queda Soublet a cargo de la guerra. Y de paso, Castro, que no sabía ya qué hacer, buscó cómo conciliar haciendo un gabinete mixto con conservadores y liberales. Y entonces los jefes conservadores en Caracas empezaron a ver esto como una traición. Y empezaron así a conspirar. Entonces, de esta manera, el jefe de las tropas en Caracas era un hombre llamado Manuel Vicente de las Casas, el cual empezó a tramar un golpe. De esta manera hizo un golpe el día 31 de julio, el cual apresó a Julián Castro buscándolo hacer renunciar. Y de esta manera, como él no veía mucho apoyo de sus otros compañeros conservadores, él decidió como cambiarse de bando, decidió hacerse federalista, liberal. Y entonces él hizo su proclama liberal. Y en paralelo, en La Guaira, que estaba tomada, lo que es el hoy Estado Vargas, estaba tomado por los federalistas, había un tipo llamado Pedro Vicente Aguado como comandante. Este, al enterarse de que Caracas estaba bajo mando federal, subió a Caracas como para apoyar. Pero en ese tiempo no había una autopista de Caracas-La Guaira buena disponible como para llegar en media hora. Tampoco había buses en Cava, tampoco había ni siquiera los metrobuses rojos, nada de eso. Entonces le tocó y a pie. Lo que pasa es que entre el momento en el que él se entera de que Manuel Vicente de las Casas había tomado el poder y se había declarado federalista, al momento en el que llegó, este Manuel Vicente de las Casas, como que era medio traidor, era como que un poco como su homónimo Manuel María de las Casas, que es el que entregó Miranda, el tipo, como vio que nadie apoyaba la federación en Caracas, dijo como que no, dejen así, yo no voy a ser federalista, yo voy a darle el gobierno a otro que sea conservador. Tú me estás hablando de que Manuel Vicente de las Casas es como lo que te llamarían un William Ojeda. Sí, un William Ojeda de entonces y armado. Entonces, cuando se cambió de bando, hubo la mala leche de que llegaron las tropas de Pedro Vicente Aguado a Caracas, gritando, no, que somos de la federación. Y entonces cuando esos pocos gente los ve y dicen como que, ¿cuál federación, chicos? Aquí somos conservadores. Empezaron a entrarse a tiros y a coñazos. En un enfrentamiento ocurrió alrededor del Calvario y de la Plaza de San Pablo, que pasó a ser conocido como la San Pablera. Ah, bueno, aquí tienes sendísimo dato, porque de aquí viene el término San Pablera. Claro, fue un desorden, o sea, fue una vaina que nadie sabía que estaba pasando, simplemente 4 horas de tiros, coñazos, bayonetas, machetes y sobre todo 60 muertos aproximadamente. Exactamente. Cabe destacar que esta Plaza de San Pablo es lo que hoy es en Caracas el Teatro Municipal, que es... Ahí es donde estaba anteriormente la llamada Ermita de San Pablo, la plaza y la iglesia de San Pablo, que bueno, Guzmán Blanco luego en su gobierno derrumbó para hacer el teatro Guzmán Blanco. Claro. Entonces bueno, por eso se llama la San Pablera allí. Tú sabes que este incidente, ahora sí voy a mencionar, habla del carácter piedrero. Mamarracho, sí. Mamarracho de esta guerra. Porque estamos hablando de... Estaba Julián Castro, nos queremos deshacer de Julián Castro. Hay una guerra, Julián Castro resuelve, ok, vamos a meter al otro bando en el gobierno, para que la vaina se quede tranquila. ¿Y qué coño, Julián Castro? Las cosas no son así de simples, ¿sabes? Entonces, lo que hacen es generar molestia entre su bando, entre los conservadores que estaban en el gobierno, y resuelven darle un golpe de Estado. Ahí también estuvo involucrado Nicomedes Zuluaga, gobernador de Caracas. Deponen a Julián Castro y bueno, sí, viva Falcón, viva la Federación, hermano. Cuando llega la gente de Falcón, se echan para atrás y dicen, no, mijo, nosotros estamos con el Partido Conservador y con Páez, fuera de aquí. Se entran a coñazos y después hacen que este carajo, Pedro Vicente Aguado, huya para La Guaira otra vez. Tal cual. Que además Pedro Vicente Aguado venía en un son celebrativo, que coño, fino, hermano, niñitas, ganamos, y no. Sí, pero llega allá, se encuentra ese peo, tiene que irse corriendo para La Guaira y lo van a perseguir otra vez los mismos comandantes que lo habían reprimido. Entonces eso fue como una batalla más, que el carajo lo fueron persiguiendo por toda La Guaira, el carajo después terminó huyendo para Aragua. Sí, básicamente se resume esto a la guerra, puras marrachadas que empiezan... Haciendo la guerra en Caracas, terminan en La Guaira, después los federales terminan otra vez huyendo para Aragua. nunca termina de concretar nada. No sean ninguna batalla seria. Es como sí. Un montón de escaramuzas absurdas. Fíjate que en esta persecución hacia La Guaira, a Pedro Vicente Aguado, ocurre otra mamarrachada. ¿Qué puede ser? Otra gran mamarrachada, fíjate. Cuando van a... Mira, no, vamos a tomar el litoral, hermano, porque el litoral está lleno de guerrillas, de la gente de Pedro Vicente Aguado. Entonces mandan a José María Rubín, es el nombre de uno de los generales, junto con otro contingente, con otro oficial más, otro general, uno a tomar Maiquetía y el otro a pelear en La Guaira. El de Maiquetía termina de pelear a las 3 de la tarde. El tipo gana, pero el deber ser es que él gane y se dirija a La Guaira a prestarle apoyo al que está en La Guaira. Lo que el tipo hace es quedarse celebrando. Se fue que sí, no sé, pa el pez que fuma. ¿Qué sé yo? No, si está mal que tía se fue para el pa'l cañonero, para la Ávila. Entonces, se fue a vacilar, hermano, se fue a celebrar, mientras que el que estaba en La Guaira dejó de escuchar los tiros y dijo, ay, mano, perdimos, mira, ese tipo se tuvo que ir, esa gente se tuvo que ir huyendo. Pero él ganó a las 4 de la tarde, él terminó de vencer a las 4 de la tarde. ¿Qué ocurre? Que aquí pudieron haber perseguido a Pedro Vicente Aguado y terminar de acabar con eso, pero quedaron tan escoñetados, el que estaba en La Guaira y el otro estaba era rumbeando, que bueno, no pudieron perseguir al enemigo y el enemigo siguió jodiendo, como tocas de decir, huyó hacia Aragua y así fue dándole. Entonces, lo que hablaba del carácter de esta guerra es que ya va, de inicio. No hay como estrategia seria. No se lo están tomando seriamente. De inicio, esto está muy loco. Primero toman Coro con 50 personas. Después agarran, ajá, aquí en Caracas ocurre este desastre, y luego van para La Guaira y uno se va para allá para las putas, ocurre como que fueron para un concierto. Y el tipo se fue para las putas y tal, y bueno, y no pudieron perseguir al enemigo y así continuaron. Entonces, realmente hubo, se dice que hubo mucho más batallas durante 1859 que en 1814. Que fue un año crudo en la independencia, pero realmente se trataron de escaramuzas. Coñacitas ahí entre pandilleros y ya. O sea, hubo solo dos batallas serias y vamos a ver qué es lo que con estas batallas serias que hubo en la Guerra Federal. Sí, la primera gran batalla seria que hubo aquí fue la batalla de Santinés. Esto es ya cuando... Sí, esto es el día 10 de diciembre de 1859. Ya aquí es cuando Zamora, habiendo reunido un gran ejército en el llano, decide enfrentarse al ejército nacional de los conservadores a cargo de Pedro Ramos. Este es un combate donde este ejército, ante el avance de Zamora, pasó 2 días combatiendo. 2 días entrándose a tiros en la llanura de Santa Inés y terminaron retirándose a Barinas, a la ciudad de Barinas. Y aquí, por 10 días más, fueron asediados por las tropas de Zamora, que los terminaron desconectando feamente. Es decir, los carajos tuvieron que rendirse y de esta manera, en los llanos quedaba al mando Zamora y su combo. Es decir, no había nada que lo que... Nadie como que haciéndoles oposición en el llano. Con esto, Zamora partió después de aquí hacia San Carlos de Cojedes para un nuevo combate el día 9 de enero de 1860, es decir, ya el año siguiente. Pero este combate fue, digamos, el canto del cisne de Zamora, ya que aquí, el 9 de diciembre, él empieza a tomar San Carlos y el día 10 cae muerto Zamora por una bala que no se sabe quién disparó aún, a pesar de las muchas teorías que hay sobre eso, que eso ya se puede comentar en otro episodio más tarde, pero la única cosa cierta es que ese día Zamora murió y hasta ahí llegó. ¿Sabes qué? La batalla de Santa Inés tiene una particularidad y es el hecho de que Zamora preparó el campo de batalla. Claro, durante todas estas escaramuzas que comentamos anteriormente, Zamora venía comandando el ejército de la Federación, aunque Juan Crisóstomo Falcón era el jefe supremo del movimiento. Pero realmente Juan Crisóstomo Falcón no estuvo involucrado en tantos combates o en demasiados combates como si Zamora, que fue, bueno, tomando el territorio de alguna manera, tomó el llano, incluso tomó Barinas, aprovechando la época de lluvias, que los ríos eran un pedo pasado y tal, y tomó Barinas y declaró que ese era el Estado Zamora. Ah, era el Estado con su propio nombre. Exactamente, y se chavistió la chavistada. Bueno, se inspiró los chavistas es por algo. Entonces, bueno, Zamora hace esto, pero en el tema de Santa Inés es que él prepara el terreno porque Santa Inés es un pueblo que por un lado tiene la sabana y por el otro lado tiene un río. Entonces él agarró, bueno, ahí el campo de batalla, que hubo unas trincheras, una cuestión, mira, unos soldados por aquel lado, en el pueblo. Así arma el campo de batalla y bueno, logra ganar la guerra con una estrategia de verdad bastante, bastante buena. Y bueno, aquí tuvo su cuestión. Luego, en San Carlos, ¿Alguien le dispara? es donde, exactamente, donde le ocurre este atentado y muere. Ante el asesinato de Ezequiel Zamora, le toca ponerse los pantalones a Juan Crisóstomo Falcón, que es un carajo que sí andaba por ahí con un ejército, pero andaba teniendo una ruta bastante extraña, una ruta en donde estaba evitando los combates A prácticamente. coño, andaba como flojeando, como que haciendo la guerra por inercia. Claro, básicamente, fíjate, hay un episodio de ya Falcón, bueno, tomando el mando del ejército, en donde él llega a Barquisimeto y él tiene la posibilidad de atacar o Y retirarse. mejor que decidió fue retirarse. Claro, decide seguir adelante, decir que mira, pero vamos a aprovechar aquí, no. Falcón entonces tiene un comportamiento bastante como pasivo, digamos, en el hecho de la guerra, a diferencia de un Zamora que venía apoderándose de un montón de territorio en apenas un año, o un poco menos de un año, unos pocos meses menos. Simplemente fue culipandiar. Entonces, ¿qué pasa? Esto se manifiesta mucho más en lo que sería la segunda batalla seria de la Guerra Que Federal. sería ya la batalla de Coplay. Exactamente. La batalla de Coplay, que estuvo a cargo de, bueno, el mariscal de campo Juan Crisóstomo Ah, era Falcón. mariscal también. Ah, bueno, yo no sé cómo, en qué circunstancia, de igual, eso es algo que revisaremos posteriormente en otros episodios, cómo es que el mariscal Falcón, bueno, pues, bueno, es Seguro luchó luego. bien en la batalla de Semi. Sin pasar, pero bueno, entonces. Claro, se da la batalla de Coplay. La batalla de Coplay fue una batalla en donde Juan Crisóstomo Falcón y el ejército de la Federación quedó lo que te llaman humillado. Sí, lo que pasa es que él, cuando quedó a cargo del ejército en San Carlos, el ejército de Zamora, él tomó esa ciudad, pero a un costo muy alto porque usó la mayoría de las armas y sobre todo perdió el tiempo allí en San Carlos, porque mientras andaba distraído todo ladillado en San Carlos, los conservadores se rearmaron. Armaron un nuevo ejército a cargo de un tipo llamado León Febres de Cordero, que ya estaba llegando a Guárico cuando ya Falcón estaba ya a punto de retomar la marcha. Y en este caso, lo que ocurrió fue que en la sabana de Coplay, en el estado de Guárico, los federales les tocó fue defenderse de Febres. Febres lo que hizo fue simplemente expulsar a sus posiciones, caerlos a tiros, hasta que estos tuvieron que huir y dispersarse. Y esta cosa generó, digamos, como que la guerra fuese un poco diferente, ya que aquí como que fue la última batalla importante de la guerra, ya que lo demás que ocurrió fue como que una atomización de las fuerzas federales, ya que una parte de las fuerzas se fueron a Oriente a cargo de este tipo llamado Sotillo. Otra parte y se iba a la zona de Carabobo a cargo de un tipo de apellido Aguado, Pedro Vicente Aguado. Y la tercera columna se iba a cargo de otro tipo de apellido Aranguren hacia los llanos. Mientras que Falcón se iba al exilio a buscar armas y refuerzos por más o menos un año. Exactamente. Fíjense, Coplay fue un desastre para el ejército de la Federación porque acabó convirtiéndose en unas guerrillas de nuevo, en lo que era en inicio, una guerrilla que acabaron jodiendo bueno, en ciertos puntos del país. Coplay también fue complicado porque eso es algo que está cerca del estero de Camaguán, entiendo. Entonces, por allí el terreno es bastante falso. Entonces mucha gente ahí terminó metida en agua y no quiso avanzar. Sí, No otra quiso avanzar por la eso. caballería de Falcón de la Federación, mientras veía cómo la infantería o cómo la gente que iba a pie o se ahogaba o eran lanceados o todo, porque bueno, además León Febres Cordero era un carajo bastante solvente en su asunto. Entonces bueno, sí, Falcón termina un rato fuera del país intentando como que bueno, vamos a ver. ¿Cómo hacemos? ¿Qué logramos aquí? Mientras tanto, a la muerte de Zamora, al asesinato de Zamora, toma como jefe Juan Crisóstomo Falcón y empieza a surgir allí un oficial, o surge o toma el control allí de bastante efectivo y con mucho liderazgo, un oficial de nombre Rafael Urdaneta. No es el mismo Rafael Urdaneta que nosotros hablamos siempre, ¿no? No es el prócer maracucho, el prócer de Patacón, no es este, es un oficial del mismo nombre que su... La cuestión con este Urdaneta es que, bueno, él le venía muy bien, pero en acciones de guerra, en una de estas escaramuzas, fue asesinado. Y a falta de Urdaneta es cuando asciende un tal Antonio Guzmán Blanco. Ah, el famoso Guzmán Blanco. Claro, él ya venía por ahí. Recordemos que él estaba con el jefe del movimiento allá en Saint Thomas. Y él, bueno, estaba bien relacionado allí. Él venía, pero en la guerra, como que, bueno, habían unos carajos con muchos más experiencia y con muchos más credenciales para estar por encima. Hasta que le llegó su momento a este muchacho llamado Antonio Guzmán Blanco. Toñito. Mientras tanto, también tenemos por ahí en paralelo que por parte de del gobierno, del bando conservador, sí, está Pedro Gual en el poder. Sí, pero después le da el poder a este Manuel Felipe Tobar, sí, exactamente. Que estuvo un tiempo allí, pero la guerra y los escaramuzas lo llevaron a abandonar el poder, dejándole otra vez el poder a Gual. Sin embargo, ocurría que en Caracas seguían habiendo escaramuzas de los federales que intentaban tomar la ciudad. Ahí ocurría cosas como Luciano Mendoza, un comandante federal, que tomaba un retén en Mariche, e igualmente por el Tuy, muchos federalistas iban atacando para llegar a Caracas. Esto preocupaba mucho a los políticos y los oligarcas caraqueños, que de esa forma empezaron a tocar la puerta al viejo general Páez, para que dirigiera la guerra de nuevo. Páez vuelve, e igualmente cuando vuelve genera un conflicto, ya que el que era ministro de guerra en ese entonces era León Febres de Cordero. Pero él no se llevaba muy bien con Páez. Entonces, igualmente, esto causó conflictos de poder. Páez ya renunció al cargo general, ni a Manuel Felipe le dejó el cargo a este Tobar. Otra vez a Febres Cordero. Pedro Gual quedaba en la presidencia, pero ocurría que él, aunque puso tres a Páez en el ejército, él trató de, ya Páez con su cargo, él buscó una política de conciliación, él buscaba como que negociar, porque él veía que esa guerra no iba para ninguna parte. O sea, dentro de todo, Páez como que tenía cerebro. Él veía que esta guerra no iba para ninguna parte. Él lo llaman como para que sea lo que llamaba Vanilla, el arma necesario. Es decir, le decían como que este es el que va a poner orden, este es el que lo vamos a sacar, este es el que va a poner orden, el que va a hacer esta vaina recha. Pero no, él venía como que, bueno, panas, vamos a acabar con esto, porque esto no va para ninguna parte. Pero entonces Pedro Gual lo veía eso bien de fuera forma, y por eso es que lo tumbaron. Y cuando lo tumban, se generó como un movimiento a favor de Páez, que es lo que llevó a que una comisión le diera el poder de jefe civil y militar de Venezuela. Se le dieron la dictadura a Páez. Exactamente. Que es lo que digo, y que mira el nivel de fama que tenía Páez todavía, que estamos hablando de un señor mayor al que estaban llamando de nuevo para volver a la guerra, o de alguna manera ya un par de años antes lo habían metido en la guerra, o se había metido en la guerra. Que aquí lo llama y que mira, por favor, ayúdanos a organizar todo este peo, anda. Y así él asume el mando, el 10 de agosto de 1861. Entonces, a partir de aquí, lo primero que empieza a hacer Páez, en vez de que no, yo voy ahí, voy a matar a todo ese poco de locos que están ahí embochillando en el país. No, busque negociar. Sí, porque empieza a tratar de ponerse en comunicación con Falcón para llegó un acuerdo, pues. Sí, entonces la cosa es que no llegó a acuerdos porque simplemente no había nada ahí que negociar según lo que veía Falcón. Y en los llanos, Guzmán Blanco ya estaba como que tomando la forma del caudillo que vino a ser posteriormente. Se vino como a apoderar de las tropas de Zamora, como a controlar eso. Y de esa forma, ya para el año 1863, los federalistas controlaban nada más y nada menos que 12 estados del país. Ya tiene suficiente fuerza como para seguir algo más serio. Y de esta manera es que los carajos ya van a la hacienda de Coche a negociar. Que es cuando se da el traslado de Coche, que ya hablamos en un corito, ¿no es así? Sí, y esto es interesante. Aquí que estamos viendo cómo llegamos al tratado de Coche, que ya comentamos en un Chayán se llama Elmer anterior. Lo pueden buscar en el canal de YouTube o en todas las plataformas digitales. Que lo interesante de cómo llegamos a esto es que fíjate que Guzmán Blanco no aparecía tanto en el mapa hasta que muere Rafael Urdaneta. Él asciende allí, pero siguiendo un poco la línea de Páez, el tipo tiene en la cabeza que no, aquí tenemos que negociar. Y también empieza a hacer como una especie de inteligencia con el otro bando para llegar al Tratado de Coche. Incluso Guzmán Blanco es el representante de Juan Crisóstomo Falcón y del bando de la Federación en el Tratado de Coche. Correcto. Aquí es lo malo y entonces en este tratado lo que terminan es acordando varias cosas. Lo primero es que Páez se iba a retirar del país. E igualmente se acordaba que se iba a hacer uno provisional a cargo de Juan Crisóstomo Falcón, que iba a partir de entonces a generar una constitución para el país basada en los principios federales. Y de esta forma es que iban a ser el país conocido como los Estados Unidos de Venezuela. El saldo vino a ser simplemente de esta guerra, lo que ellos al principio decían como que no, lo que nosotros buscamos es darle tierra a la gente sin tierra. También buscamos hacer una federación. Buscamos igualmente eliminar la pena de muerte. Al final lo único que hubo fue que sí, se eliminó la pena de muerte. Es verdad, desde Falcón eso se acabó en Venezuela, al menos de forma legal. Pero siguió los latifundios, seguía el mismo peor con la tierra. Y siguió la gente en su empobrecimiento total. Al punto de que la guerra lo que dejó fue unas estimaciones de entre 150.000 a 200.000 muertos. Y en ese tiempo había en el país 1.800.000 habitantes. Es decir, se habla de que murieron entre 8 a 11% de la población del país. ¿Todo para qué? Simplemente para cambiar las posesiones de una mano a la otra. Exactamente, eso es una muy buena parte de en donde concluye la guerra federal y cuando empezamos hablando al principio sobre si le sirvió de algo a este país. Si se fijan, este tema o en las identificaciones que se les da, que hablamos de conservadores y liberales, de centralistas y federalistas. Las motivaciones de estos movimientos son más bien entre unas personas que están en Caracas, en el gobierno central, desde donde se maneja o históricamente desde la provincia, desde la Capitanía General se manejaban los hilos del asunto, contra unas personas que viven en los estados, o digamos, como diríamos hoy, en el interior del país, que realmente quieren es mantener su cuota de poder en donde ellos están. Hablamos del caso de Mariño, que fue un alto defensor del federalismo, y bueno, él mismo motivación de gente quizá como Monagas, que está ahí metida, como Juan Crisóstomo Falcón, que bueno, venía con sus coreanos. Entonces, es como que suena ideológico la guerra federal, oye, centralistas, liberales, conservadores, y Sí, realmente, pero al final, ¿cuál es la ideología? Lo que se hizo fue un cambio ahí de barajas y ya. exactamente, realmente no tiene un contenido ideológico de ningún tipo. Incluso hay una cita por allí de Antonio Leocadio Guzmán, que es el fundador del Partido Liberal y que empieza a echarle leña al fuego ahí también para que se prenda todo este problema. Que él dice que él usó el término liberal y las banderas de federación simplemente porque los otros se denominaban conservadores y centralistas. Si los otros hubiesen dicho liberal, él decía conservador. Sí, eso se resume también todo eso. Es decir, fue una cosa que un cargas Magallanes. Sí, tal cual, fue un Caracas Magallanes. Entonces, claro, luego de que salen vencedores el ejército de la Federación, se establecen algunas cosas como este tema de la pena de muerte, pero realmente aquí no hay un cambio fundamental o sustancial que venga a generar algo más que no sea el posterior gobierno de Antonio Guzmán No, Blanco. y en general lo que vino fue como generar los posteriores gobiernos, porque como había dicho al principio, aquí no se afectó tanto se afectó el país, pero sitios como los Andes y Guayana no se fueron afectados. Entonces, ¿qué pasa en los Andes? Pues que esa estaba muy dedicada a cultivar café, a engordar ganado, y entonces simplemente vivieron de eso. Y cuando ya el país estaba todo empobrecido, esa gente que lo tenía era un montón de real, ya a finales del siglo XIX decidieron tomar el poder, porque dijeron, coño, pero ¿hasta cuándo esta gente va a estar con su guerra y su vaina? No, no, no, no, vamos para allá. Y cuando surgen Castro y De Gómez. la Guerra Federal también se desprenden muchos cuentos y personajes y cosas que vamos a ir revisando, durante los próximos episodios, que quizá tú dirás, oh, pero no mencionaste a fulanito de tal, ah, tranquilo, que tú sabes que nosotros estamos haciendo la tarea aquí como es. Entonces, bueno, esto es lo que traemos sobre la guerra federal, y realmente si nos sirvió para algo, no nos sirvió fue para que después en el tratado de coches se repartieran la cochina los representantes de ambos partidos. Exactamente. Simplemente fue, bueno, ya vemos por qué, sí, podría ser más estudiado, pero en realidad, como fue un conflicto tan terrible, que lo que dejó fue secuelas muy negativas, por eso es que tal vez no hay mucho de qué hablar, o sea, más y además también se ha registrado mucho por, bueno, las chavistadas, pues es un poco de carajo los chavistas, se ponen a hablar de que no, porque es que se dijo el ejemplo de Zamora, ¿cuál ejemplo? Él agarró un poco de tropas llaneras y ponerse a joder por ahí. Exactamente, ese guerrillero y tal. No, chicos. Además, bueno, no es tampoco un ejemplo porque estamos hablando también de una época en donde si tú no estabas de acuerdo con algo, tú lo que agarrabas era tu escopeta y salías arrecho. Exacto. Y al final, ¿qué dejó? Sí, ¿hubo más recesión económico? No, lo que dejó fue un poco de recesión muerta, gente muerta, huérfanos y nada, locura, más bandolerismo. Y gritos como el de muerte a los que sepan leer y escribir. Pero bueno, eso lo vamos a revisar más adelante. Ah, también, pero eso ya para cuando hablemos de Zamora, que por ahí viene. Exactamente. Ustedes están claros que nosotros les estamos cumpliendo y, como le dije hace rato, haciendo la tarea. Así que si te gustó este contenido, si te gustó este cuento sobre la guerra federal, lo que tienes que hacer es darle like ahí si lo estás viendo en el canal de Daniel Lara Farías, dejar tu comentario sobre tus impresiones o si tienes algún tipo de duda o lo que quieras, y también si no estás suscrito, suscribirte al canal para que te vacilen los contenidos de este canal también, que están chéveres, y el corito histórico que sale los viernes con Chayanne, se llama Elmer, y los domingos eso y los domingos con el episodio del corito histórico, salvo que haya por ahí una fecha importante. Háblales ahí, Javier. Así es. Recuerden que también estamos en la página www.elcoritohistórico.com para que se descarguen los episodios. E igualmente estamos en Instagram en @elcoritohistórico_, donde pueden darnos sus preguntas para sus próximos Elmer. Y también, sí, contactarnos por otras cosas, para recomendaciones, etc. Pero en fin, muchachos, este fue el Corito Histórico de la Guerra Federal. Y me quité ya. No, eso se lo pasó y yo le dije.